aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos como siempre. 49-26-017. Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista, hoy en el programa de Racing, tenemos una mesa completa de personas. Está el amigo Morrison. Porque Racing juega el próximo sábado. Hay prácticamente confirmación de quién va a ser el que va a salir para que pueda entrar Gio en la cancha. Todo eso y mucho más. Presenta Alfredo Francione, Alfredo Francione y Sociedad Anónima, Niceto Vega 5527, teléfonos 4772-9301, 477. En Esperanza Racingista, información. Nos preocupa porque uno que tiene larga, pero larga vida de lo que fue la vida institucional de Racing, había momentos en que no había quien quisiera hacer. Muchos intereses, y también, aparte de intereses, creo que también se mueve mucho sentirse poderoso ante determinadas situaciones, ¿no? Sí, a veces sí, yo el siempre ser presidente de un club de fútbol es abre muchas puertas. Es a veces mucho más reconocido que ser, no sé, gobernador de la provincia de Tucumán, por claro, ejemplo. Lo que yo quiero decir es que en realidad estaba todo parecía bien encaminado, una institución que se estaba ordenando, que puede haber, digamos, divergencias entre otras agrupaciones que siempre fueron, digamos, opositoras, pero que dentro del mismo núcleo de la familia, porque es de la familia, porque si llegaron juntos, lo lógico es, o se van juntos, uno apoya al otro, sí. Pero querer, en fin, hacer esta división en este momento, creo que no es para nada bueno, quizás viene desde hace tiempo, y bueno, hoy se blanqueó. Ricardo Zanelli, ¿cómo anda? Bien, adhiero totalmente a lo que está diciendo Morris, ¿eh? Es más, cuando llega el momento de historia, voy a contar una anécdota muy chiquitita como para que sirva de ejemplo para este momento. Este momento de Racing. Sí, que es, para mí, modo de ver, triste. Sí. Está el hincha de Racing incómodo por la situación que plantearon en el seno de Racing Vuelve, ¿sí? Entre la división esta que se está dando desde el oficialismo. De caminar permanentemente al lado de un montón de hinchas de Racing, auspiciantes, gente que no son auspiciantes, hinchas comunes que uno se cruza, que se cruza durante todo este tiempo, este periodo que fue ayer de mediodía, hoy a las 7 y un ratito hora de la tarde, que está todo el mundo preocupado, no saben en qué puede terminar, y sobre todo, algo que yo hacía hincapié en la noche de ayer, para salir campeón, necesitas las cuatro patas de la mesa firmes. Sí. Y acá tenés a los dirigentes que están peleándose entre ellos para ver quién queda. Peleándose quizá no es la palabra. Con discrepancias, se puede decir, en cuanto a la toma de determinación para ver a quién eligen como candidato a presidente por los que, creo yo, que más allá de lo que puedan llegar a decir, hoy ganan ampliamente. Si hacemos una encuesta rápidamente de Telefónica, ¿a quién van a votar en las elecciones? Hoy, sin saber los resultados finales de este campeonato, hoy gana el oficialismo para mí por lejos. ¿Sí? Pero con esta división. Con esta división, puede la gente, pasar cualquier cosa. Con esta división, es que la gente no sabe tampoco, o sea, cuál es el curso del oficialismo. Y aparte de esto, ¿de qué le sirve a la gente en este momento, cuando se esperó tanto tiempo por poder armar un equipo, porque jueguen pasado mañana Gio y Teo en la cancha, que tener estas curas, armar todo el club, estar trabajando en pos del club, cuando se está por conseguir todo, se manca una de las patas. La verdad. Justo ahora van a mancar una de las patas. No, a veces. Es una de las patas más importantes de todas, la parte de los dirigentes. Aparte de eso, cuando esta comisión asumió gente de la, que eran, decían, gente de la tribuna, y siempre ponían como ejemplo lo que pasaba en Lanús, lo que pasaba en Vélez, continuidad, y vos fijate, están haciendo exactamente lo contrario. Todo lo contrario. Aparte, sin personalismo, es lo que venían diciendo. A ver, ayer poníamos una nota que grabó Martín el otro día en la experiencia Racing, ¿no? Que estaban un informe de la gestión hecha hasta el momento. Que realmente era asombroso. Muy bueno, muy bueno. La algo verdad, que nunca se había visto crecimiento en Racing, de socios, crecimiento en lo institucional, Nacional, crecimiento del estadio, los jugadores, el pasivo, el activo. Bueno, estuvo buena la presentación que hicieron. Y bueno, charlaba Martín en su nota, que dijo: si yo me tengo que correr, me corro. Si acá el tema no es el candidato, sino que esto continúe. Pero esto no va a continuar. Piense Rami, me dice 3 meses y me voy. Lo escuché yo. ¿Vos lo escuchaste? Sí. Dijo, y me voy, no, ya no aguanto más. Pues no aguantaba más. Y ahora parece que va de apoyo, de no termina yendo por un tema de no perder. Se habla de vicepresidente Molina, en apoyando a Cogorno. Me parece que se están equivocando y la división en la cual está bueno esto del recambio que hablaban ellos en un principio, mostrando otros equipos como ejemplo, caso Lanús, Vélez, y que se hagan cargo y ellos puedan tomar un descanso, que puedan compartir con la familia, que demuestren que no son políticos con todas las letras, porque ¿sabes lo que le pasa a un político? No le importa. Es para no estar quizás familia. Y acá toda esta gente que no son políticos, porque para mí Molina no es político, no es político Podestá, toda esta gente son hinchas de Racing que se hicieron cargo del club para tratar de ayudarlo. Entonces tiene un requerimiento por parte de la familia como para volver a tener, y es normal que quieran ahora no bajarse del barco, sino apoyar desde otro lado, otra fuerza. No, pero dentro del mismo equipo. No entiendo qué están haciendo. Lo que acá molesta realmente es, digamos, porque acá ya hay una ruptura total entre el presidente. Hoy hay reunión de comisión, anoche hay reunión de comisión directiva, en la cual se van a encontrar los que están de un bando y los que están del otro. Entre un bando y del otro. Los que están pensando en que Podestá tiene razón, que él tanque. Molina tiene razón y que Cogorno tiene que ser el presidente, pero que están todos aquí y que dentro de poco... Realmente, ya te digo, es una sorpresa total, porque acá puede seguir, digamos, no es el tema tratar de figurar acá. Claro, no importa porque, la persona, importa porque, Racing. Porque supongamos el caso Podestá, que estuvo en AFA, que está en que maneja el fútbol, que venga, digamos, si quieren hacer un recambio con otro o con otras cabezas, pueden ser aparte, claro, bienvenido sea. Porque van a permitir que siga el pensamiento o el trabajo que se viene realizando hasta este momento. Yo no sé cuál es la divergencia entre Molina y Podestá. Lo lógico hubiera sido que Podestá fuera el candidato a presidente. Claro. Arrancaron juntos. Sí. Y por la personalidad que tiene Podestá, como dice el fútbol profesional, y es el representante de Racing en la AFA. Son dos cargos muy importantes. Sí. Y ha acumulado la suficiente experiencia en estos 2 años y medio, casi 3, como para representar a Racing desde la posición de presidente. Y no me parece errado que sea candidato a presidente, pero él se manifestó permanentemente en contrario de esto. Él, si no hubiera dicho nada, bueno, lo tomábamos como viene en este caso. Bueno, se puede producir una decisión, pero por la duda lo tenemos grabado. O sea, claro. Que porque estaban diciendo que se jactaba Podestá. Yo nunca dije una cosa. Bueno, nosotros lo tenemos grabado por las dudas. ¿Cómo es? Experiencia Racing. Claro. Lo manifestaba en ese momento. Por eso digo, acá si hay un perjudicado, el único perjudicado va a ser Racing. Claro. No cabe ninguna duda, porque más allá los hombres pasan y que queda es bájense, claro, no, pero bájense para no figurar más o no ser más parte de. Es más, creo que de estas que se está queriendo dar, han querido congeniar para que Podestá siga en su función también del fútbol, que siga trabajando también, si él que pretende seguir también a lo que es el trinomio principal. Sí, sí, sí. El error que han cometido es que han alargado demasiado tiempo las definiciones. Esto tenía que estar definido hace un año. Esto tendría que estar establecido desde un momento pasado los 2. Bueno, eso se tendría que haber establecido cuál iba a ser el trinomio, quién iba a tener a cargo el departamento de fútbol, bueno, todo eso tenía que estar armado. Sí. Cuando llegaba, ¿sabes? La interna completa no la conocemos, ¿sí? La interna completa no la conocemos. Lo que sí sé es que viste cuando vos estás de novio después de 3 años, te relajaste, ya está tu novia, ya sabés que llegás a tu casa y tenés el beso y tenés la comida y quizá ni te das cuenta de decir qué hacer, ¿sí? Bueno, hay gente que no. Se casan y a la semana se separan. Por eso. Pero bueno, hay gente que le pasa eso, que se relaja en las situaciones, ¿sí? Bueno, pues tal le pasó eso, se relajó. Dijo, bueno, yo soy el candidato, si no quiere Rodolfo, soy yo. Y por otro lado, Cogorno estuvo laburando, y cuando se juntaron los 6, que esto sí lo sé, pues está perdido. Cuando se juntaron un grupo de 6 personas para definir... Sí, ¿sabes los nombres? Sí, tengo los nombres. A ver, obviamente que Gastón Coborno, Molina no, Molina queda fuera por si había empate, 3-3. A ver, bueno, no te cuento. Bueno, Loso, Adrián Fernández, y me falta uno más, Roberto, pensar el apellido. Uno que viene trabajando también desde hace un tiempo largo, por afuera de la comisión directiva, pero viene también trabajando. Entonces, cuando pierde 4-2 ahí adentro, se puso tan mal puesta en algún momento en la discusión, se levantó y le dijeron, pará, hagamos una cosa, un cuarto y vos fíjate si podés mejorar esto que yo estoy trayendo, le dijo Coborno, fíjate lo podés mejorar, vení con la propuesta y sé vos presidente. Apareció con, en vez de, apareció con tres grupos inversores. Entonces no se va a depender de uno solo. Le apareció con un proyecto de cómo continuar o la continuidad de Racing Vuelve. Y pues está, vino, bueno, sí, pero esto lo vamos a seguir como lo veníamos hablando. Pero todo escrito. Entonces, ante esta situación, no se enojen, ¿eh? Digo, porque ya empiezan a sacar los mensajes y me imagino. Era 3-3, me dice. Bueno, está bien. Definía Molina 3-3. Alguien de los 6 que estaba me mandó un mensaje en este momento. Perfecto. Y me dijo que era 3-3. Me parece que se podría haber solucionado de otra manera. A ver, igual, insisto, por más que sea 3-3, ¿sí? Le contesto a quien está. Me parece que esto se podría haber solucionado. Tendría que estar, o el hincha de Racing no tenía, y mismo también los integrantes de Racing Vuelve, no estarían tristes, porque están tristes, no. Pero, están bien, no están bien entre ellos. Ya hay una cosa. Y no es ni siquiera una pelea, están tristes, no les gusta la situación, Ramiro, que están teniendo que vivir. Ramiro, se puede solucionar. Estamos a 3 meses de las elecciones. Se puede firmar. No hace falta romper ahora todo. Se puede solucionar, se puede hablar, claro. Se puede consensuar. Son personas inteligentes. Ser presidente de Racing. Bueno, pero a ver, la segunda reunión, y sí, esto también, bueno, lo sé. La segunda reunión también se levantó puesta y se fue enojado. Y Pepe Mabrán lo trató de agarrar para que se quede y no se quedó. Y hubo un entredicho medio importante por parte de uno de los miembros de la comisión directiva hacia puesta. Y ahí fue, me parece, también cuando se está bien. Todo, ¿eh? Y no voy a decir quiénes fueron, eso no claro. Viene al caso, porque tampoco, no sirve tampoco quizás nosotros lo que buscar tenemos la pelea, sino que lo que estoy queriendo yo en este momento es que traten de congeniar, viejo. Claro. No solo traten que de solucionarlo. Lo que tenemos que decir claramente es que si se quiso seguir lo que hacía Vélez Arfiel, que Vélez Arfiel ya tenía pautado, tiene pautado 4 años vos, 4 años que sigue, después vos volvés. La Lanús también. Entonces ahí es donde va. Por ejemplo, el presidente de Lanús, la otra vez lo escuchaba, él empezó de abajo, subió, bajó. Están siempre, porque es toda una familia. Hoy manejar una institución, sí, de fútbol, de primera división, de primer nivel, demasiada dedicación, pero también demasiada unión. Vélez Arfiel ya sabe quién va a ser el próximo, claro, presidente. Claro, ya sabe. Rafaini, que está arriba de todo, sí. Abre. Sí, pasan a ser vocales y no pasa problema. Nada. No pasa nada. Lo que pasa es que la fama se le sube la cabeza a la gente y no vuelve más, ¿eh? Ahí se quedan en la nube. Sí, no, a mí me gustaría, en serio, que se pueda, que puedan recapacitar esta situación. Claro, y que firmen la pipa de la paz. Claro, y que Racing pueda seguir adelante como corresponde, ¿sí? Que se busque la vuelta para que, no sé quién quede. ¿Cómo? Si queda Podestá, que quede Podestá. Si queda Coborno, quede Coborno. Pero traten de congeniar entre las dos situaciones, claro, como para sacar adelante a Racing y que no sea este justo el momento en el cual van a jugar G y Teo juntos y Racing tiene un gran equipo en la cancha, en el cual una de estas cuatro patas de la mesa termine tecleando y nos terminamos cayendo y no podemos salir campeón. No creo que se llegue a esa situación. Al margen de eso, la lógica total es que Racing Vuelve tiene que ir con su lista y del otro lado están las otras listas, que tiene todo el derecho de ir a elecciones y veremos que el socio decida. Hay un montón de cosas que dilucidar. Por ejemplo, ¿quién se queda con el nombre de Racing Vuelve? Sí, es otro de los temas. No sé. Es un problema. ¿Y quién? Claro, porque el que tenga. No, el presidente. Es Molina. Sí, no sé si es tan claro eso, ¿eh? Porque los dos son cabeza de la lista y Racing Vuelve va a ser el logo, el estigma que va a tener el que vaya candidato por el oficialismo. El presidente de Racing Vuelve es Molina. Por eso te digo, claro. Y si queda Molina con el logo, pero igual, pero interesa eso, ¿quién se queda? Interesa si se van. Que se si llame Racing Vuelve, si se pelean Racing entre ganador, ellos, o si, Racing, si vamos, Racing. Si se pelean entre ellos, no, tenés que la formar gente tiene, otra agrupación. Es lo mismo esto. Frente para la Victoria que Partido Justicialista, ¿no? Sí, yo qué sé. ¿Cómo están, eh? Tanda en Esperanza Racinguista, si no nos hacemos más, dale, ya venimos. Tiene todos los repuestos. repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, corte y plíquida. Inoxidables, teléfono 4-2. Argencraft, Sociedad Anónima. Fábrica de papel y cartón corrugado. Y tal corrugado. 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aroma y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Teto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. Info arroba alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones. Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Seguimos 24 horas por internet. Esperanzaracingista.com. El sitio del programa de Racing. Martín López López, ¿cómo está, amigo? Bien, bien. Bueno, lo tuvimos en el freezer, nos pusimos a charlar un poquito de política de Racing. Vos estás más empapado en el tema futbolístico, estás todos los días en entrenamiento, así que contanos un poco de lo que se viene, que es el partido con Olimpo. A ver, pensando en el partido con Olimpo, hoy llegó Teófilo Gutiérrez, luego de haber jugado los amistosos con su país, llegó en la noche del día miércoles al país. ¿Llegó hoy, bien? Sí. Poniéndose y poniendo los ojos chinitos, eso que te pone, que te voy a pegar una trompada en cualquier momento. Mirándote de costado. Qué grande que es Teo. Llegó Teo contento por su actuación con la selección de Colombia y pensando también en esto de poder jugar con Giovanni Moreno por primera vez, algo que tanto esperaron los dos. El mismo Gio se preguntaba cuando lo habían expulsado en la cuarta fecha: ¿no quiere jugar conmigo, que se hace expulsar? Es verdad, es cierto. ¿No quiere jugar conmigo? A ver cuántas fechas le daban también esperando Gio. Finalmente fue una que terminó no perdiéndose más partido de lo que se iba a perder, porque de igual manera no iba a poder jugar frente al Boys por los amistosos con la selección. Así que contentos los dos colombianos que van a estar juntos en cancha. Y todavía tratando de dilucidar cuál va a ser el jugador que va a salir para que ingrese Giovanni Moreno. A ver, Toranzo juega seguro. La parte defensiva está lista. Ya sabemos que va a jugar Abeldaño. Saja va a tener el arco, Pillut, Abeldaño, Cajáis y Licha en la defensa. Doble 5, Jacob, Pelletieri. Hasta ahí, todo bárbaro. Dijiste bien Jacob, Pelletieri, porque lo tira siempre un poquito más retrasado a Jacob que a Pelletieri. Exactamente. Gio va a estar. Sí. Teo va a estar. Sí. Toranzo juega. Hay dos jugadores para un puesto. Está bien. Lo que pidió el técnico, iba a decir. Mirá, qué acto fallido, por favor. Lo que pidió Gio. ¿No? Sí, y que ciertos medios lo entran a bastardear. ¿A quién, a Toranzo? Allí, o porque dijeron que estuvo no es mal, que estuvo mal, que él dijo que se sentía mejor con Toranzo. Y bueno, ¿qué querés? ¿Sabés lo que pasa? Siempre buscan que en Racing haya quilombo. Sí, obvio. Mal y obvio. Y ahora encima desde arriba. Encima, claro, esto hace el lío. Qué barro, no puedo creer. Sí, dale, continuamos el fútbol. Y bueno, decíamos, nombramos 10 jugadores, falta un puesto y hay 2 jugadores. Castro, que hasta el día de ayer yo decía que era el jugador a salir. Y hoy me surge la duda con Auche. A ver, en la práctica de ayer Auche había estado jugando en la posición de Teo. Jugando Gio y a un costado Toranzo y por izquierda Castro. Y en el día de hoy, si bien trabajaron en aspectos defensivos... Y no hicieron mucho hincapié en lo que tiene que ver en la parte futbolística, sí hicieron trabajos tácticos. Yo no lo veo a Auche tan confirmado como en un principio. Yo justo hoy recordaba esto que nos comentaba Carlos, que no nos extrañe que salga Auche. Sí. Lo viene diciendo desde la segunda fecha. Sí, es verdad, es verdad. Y yo no lo vería tan loco. A ver, yo digo que para mí hoy... Auche está más adentro que afuera. Para mí Castro es el jugador que sigue saliendo en la cabeza de Simeone. Pero sin embargo ayer la práctica fue con Auche de punta para esperar que llegue Teo y cambiar la figurita. Claro, pero en el anterior entrenamiento Castro había jugado de suplente. Ah, y había estado Lubers y había jugado Auche por derecha, Toranzo suelto por izquierda y jugando de enganche Gio. A ver, el único jugador que jugó en todas las prácticas junto con Gio fue Toranzo. Toranzo. Con Auche, probó usándolo en un lugar que no va a jugar... Castro jugó de suplente y después ingresó en la práctica de martes, el día miércoles sí jugó como titular. Por eso es que todavía está probando las fichas. Yo creo que, a ver, mañana va a ser el último entrenamiento donde va a dar los concentrados Simeone. Yo digo que Toranzo juega, sigo teniendo la... Y sale Castro. Si utilizo la lógica, sí. Sale Castro. Yo sigo pensando que sale Castro, pero... Castro tuvo un muy buen partido con Godoy Cruz y después sí. Vos viste que dentro de todo... Sí, le tomaron la marca, lo escondieron atrás la marca, y lo escondieron. El último partido también tuvo que salir. En base a trayectoria. Pero nadie puede saber. Yo estoy convencido de que el equipo ya está y juega Auche y es el mejor equipo que puede formar Racing. No tengo ninguna duda. Aparte llegó el fenómeno, hizo 3 goles en 2 partidos. Sí, no, es una máquina. Un monstruo. Y también me comentaron algo que no tiene que ver con lo futbolístico, que puede llegar a ver una banderita con el rostro de Gio en una de las tribunas. ¿Una? Una bandera. ¿Sí? A mí me estuve hablando con una persona y me dijo que no te sorprenda que capaz haya una bandera con la cara de Gio. Bueno. Ahí. No, una bandera gigante, pero una bandera en alusión a alguien. Está muy bien. Fue un impacto total. Llegó... Ganó, goleó. ¿Qué más querés? Sí. Va afuera, hace los 3 goles. Que hace no, estoy hablando de Gio. Gio no de Teo. De colombiano. Bueno, tanda, ¿sí? Hacemos la tanda, Silvio. Y ya seguimos entonces con más Esperanza Racingista. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240. Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música. César Po. Justo en la esquina. César Po. Nah. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, hay uno solo. Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. Presenta Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240. Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista. Historia. Argentina 72, República Dominicana 56. En este momento Scola, un simple y un punto más entonces para el seleccionado argentino de básquet, que está ganando y que va a seguir entonces con chance de poder estar continuar con la sí. Para disputar el preolímpico. Bueno, se juega las semifinales el fin de semana. Sí, el sábado, y demás va a quedar primero si gana. ¿Y Brasil sí, que perdió? No, no, pero ayer estaban empatados los tres. Brasil, sí, todos perdieron un partido. Brasil. Argentina queda primero. Ah, sí. Sí, sí, bueno. Sí, porque jugaron entre los tres por diferencia, como Argentina perdió por dos contra Brasil y goleó el anterior partido a Puerto Rico. Por eso. Ah, sí, ya queda primero. Sí, sí, porque viste, hay tantas combinaciones. Yo creo que era de acuerdo al partido que jugaron entre ellos. Pasó bueno, que básquet. Historia de Racing. Historia de Racing Olimpo. Y Olimpo. ¿Sí? Ah, yo pensé que ibas a contar el. No, después te lo corto. Es cortito, es una anécdota que tiene que ver con ex dirigentes y lo que sucedía en ese momento. A ver, dale, bueno, dale. Vamos con Racing Olimpo. Racing Olimpo. Muy cortita, 12 partidos. Ajá. 5 ganó Racing, 4 Olimpo, 3 empates. Muy parejo. Recién se quebró la paridad en el último partido. ¿El partido que más putía Racing Olimpo? A ver, decime. Fue cuál. El de los goles de Cristian Castillo. Cristian Castillo. Ese fue el primer. Me iba a referir casualmente a ese. ¿Qué lo parió? ¿Qué bronca me fue dio? Fue el primer partido entre Racing y Olimpo. ¿En la cancha de Racing? En la cancha de Racing. ¿Sabe quién estuvo presente ese día? Néstor. Néstor. Néstor junto con el ex gerenciado. Ajá. Con Fernando sí. Marín. Ajá. Estuvieron juntitos en la plantilla. Creo que fue el único partido. Y atrás estaba. ¿Cómo se llamaba? Ginés González. Ginés González García. Ginés González García. ¿Sí? Que iba siempre. Iba siempre. Sí. Yo lo, el único político que lo encontraba en todas siempre, las canchas. Siempre, en todas siempre. Las canchas. Iba a todos lados, no, aparte. Iba a la popular, ¿eh? Iba a la popular. Iba a la popular. Sí, sí, sí, sí. Sí. Es más, yo recuerdo en la cancha de Arsenal, Racing Quilmes, éramos muy poquitos en la popular y Ginés estaba con. Bueno, con el Justo Odio, obviamente, ¿no? Porque yo no van solo. Y estaba en la popular, al lado, rodeado de tres o cuatro personas. Bueno, acá me dicen. Un amigo me mandó un mensaje y dice: Fantasía Castillo, amigo de Bares Swingers. Sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Un fenómeno. Lo están matando. Y mi amigo, que se pasa en los Bares Swingers, por favor. Bueno, qué bárbaro. Bueno, Cristian Castillo hizo los dos goles. Cristian Castillo fue un jugador que estuvo a punto de venir a Racing en una operación histórica donde iban a venir dos jugadores de Racing, mejor dicho, iban a venir dos jugadores de Colón a Racing, sí. Y terminaron yendo cuatro jugadores para Colón. Sí. ¿Sí? Se quedaron los dos que venían a Racing y se fueron los dos de Racing a Colón. ¿Te acordás de eso? No me los acuerdo. ¿Quiénes son los nombres? No me los acuerdo. Eran Fuertes y. ¿Ese fue? Y estaba Castillo en el medio. Claro. ¿Fuertes y Marini? Claro, venían Saralé y Castillo a Racing, sí. Y se iban Marini y Fuertes a Colón. Se quedaron. Saralegui y Castillo en Colón y se fueron Fuertes y Marín. Ah, mirá vos. ¿Sí? Una operación que hizo el expresidente Otero, Osvaldo Otero. Sí, ahí en esa operación. Se lo comió Lerche así. ¡Tuc! Qué sí, vale. En esa operación hubo de todo porque Fuertes viene a Racing y no se pudo pagar. Bolón, Fuertes, que hizo. Fuertes siempre dice que es el único club que no cobró un peso. Jugó gratis en Racing. ¿También para lo que jugó? No, tuvo seis meses. Seis meses muy buenos. Muy bueno. Muy bueno. El primer campeonato de Fuertes fue. Sí, por claro, eso, parece por eso. Horrible. No. Vos que bueno, siempre. Vos que sabés de historia, en la revista Racing sale Fuertes diciendo: me voy a morir en Racing. Claro. No sé si vos tuvo un campeonato bárbaro. La tapa. Menos mal que se fue. Bueno, no sé. Vamos, menos mal que se fue. Bueno, la anécdota chiquitita. Sí. del expresidente Juan de Stefano. Uh-huh. Después de un partido que Racing ganó en Avellaneda, uh-huh, invitó todo el plantel a comer al Palacio de la Papa Frita. Ajá. ¿Sí? Ahí en la calle Corrientes. La calle Corrientes. Fueron todos, comieron. Se come rico ahí, ¿eh? Bueno, la papa soufflé es espectacular. Espectacular. ¿Sabes quién era uno de los acreedores de Racing? Uno de los tantos. ¿Uno de los tantos? El dueño. El Palacio de la Papa Frita. Porque jodiendo. Juan de Stefano no pagó la cena donde invitó a todos los jugadores de Racing. Qué bueno, esa. Para que sepan los dirigentes, los actuales dirigentes, que no transformen el club en algo que... En el Palacio de la Papa Frita. Exactamente. Pero perdóname, en el año 54, creo, cuando toma a Thor, que fue presidente de Racing, sí, nadie quería ser presidente de Racing. Te lo digo así, concretamente. No había, estaba Chamizo a Thor, no sé si vos recordás. No me acuerdo. Pero tratá de ubicar esa. Nadie quería ser. Racing no tenía alguien que quisiera presidente. Bueno, pero... Y bueno, cambian los tiempos, como dijo usted. Bueno, de todas formas, ahora se pelean por ser presidente de Racing. Sí, en todos los clubes se pelean por ser presidentes. Bueno, el ejemplo más claro lo tenemos con Mauricio Macri, que primero fue presidente de Boca, después fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora quiere ser presidente de la República. Por ahí puede estar, quiere seguir el mismo camino. Tanda, la última y ya venimos. Dale. Jamás estuvo unido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo vencido. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien recibida. Consulte por planes de financiación. Avenida Urdaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital. Teléfono 4514-6303. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Restobar El Jardín, un lugar de encuentro y diversión. Rivadavia 7139 Capital, teléfono 4611-1699, atendido por Racinguistas. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. Bueno, 15 minutos para terminar el programa y ya cumplimos con toda la tanda. Qué bien que estamos hoy, estamos tranqui. ¿Cómo se nota que los jugadores no han hablado en la semana como corresponde? Por culpa de algún coleva maleducado. Pero bueno, ¿qué va a ser? Lo que hay. Igual hay información, ¿sí? Hay información para dar, para completar en cuanto a lo que hace al equipo, que todavía no lo dimos completo. O en realidad estamos dando una pauta de cómo se puede llegar a armar el equipo. Estamos dejando dos afuera. En realidad dos que pueden salir y que va a entrar uno, que es Gio. Y los otros dos que quedan ahí pendientes son Castro o Auche. Claro, los dos pelean por un lugar. Yo sigo manifestando que para mí el jugador que sale es Castro. Para mí sale Castro, por lo poco que pudimos observar en esta semana. ¿Y cuánto influyó? Y lo que pudimos averiguar. ¿Y cuánto influyó lo que dijeron los jugadores para que se quede Toranzo dentro del equipo? Yo creo que la decisión la empezó a mostrar el técnico en All Boys. Antes de que hable Gio, antes de que hablen el resto de los jugadores. Creo que después de que el técnico lo puso junto a Gio, a Toranzo, dentro de la cancha y vio esto, vio el entendimiento que tienen los dos jugadores, creo que terminó convenciéndose de que por lo menos en el primer partido le iba a dar la chance a Toranzo de seguir dentro del campo de juego, seguir estando entre los titulares. A ver, en los pocos minutos estuvieron juntos, sí. Anduvieron bien. Sí. Después, bueno, la expulsión modificó los planes, porque no pudieron mostrar lo mismo. Pero esos 11 minutos que Racing estuvo con 11 jugadores hasta antes de la expulsión de Martínez, se buscaron y se encontraron muy bien los dos. ¿Qué va a pasar con el planteo táctico para jugar de local? ¿Se mejorará o va a seguir jugando de la misma manera como lo viene haciendo hasta ahora? Yo creo que va a seguir jugando, a ver, igual. Lo que cambia es el intérprete, que es Giovanni Moreno. Racing va a tener un poco más la pelota. No va a ser tanto pelotazo para arriba a buscar a Teo. Se lo va a buscar de mejor manera, pero por la calidad de Giovanni Moreno, no quizás por tanto cambio táctico. Uh-huh. Se viene mostrando igual. El técnico había hecho mención, cuando juegue Gio, también no nos vamos a descuidar de la parte de atrás. O sea que entra uno que juega de mitad de cancha bien para adelante, pero de atrás no se tocan las cosas. Yo el otro día, ya que trajiste el tema este de cómo juega Racing, lo están etiquetando mal al Cholo Simeone. Racing no pierde. Y el año pasado todos estos partidos los perdía. Sí. Estamos. Sí. Entonces, el otro día saliendo de la cancha, colegas partidarios cuestionando. ¿Vos viste lo que fue ese partido? Horrible. No se podía jugar. Bueno, primero te explico. Una táctica de que no sé si se dieron cuenta, vos que estabas a raste, el pasto estaba altísimo. Sí. Se hundían los zapatos. Sí, sí. Se hundía el Y el Boy sale a presionar, pero eran 20 jugadores en un área y 20 jugadores en otra área. Era imposible. Entonces le cuestionaban estos partidos con el otro técnico los perdíamos. Bueno, yo lo creo que eso. Le cuestionan fundamentalmente a Simeone es que juega mal el equipo. O sea, no juega bien. ¿Entendés? Que le falta la mitad de cancha para no hacer explosión. Estamos cumpliendo una parte de la historia. Falta la otra mitad del tema. Yo que estoy contento de que Racing no le hagan más goles, de que no suframos estúpidas derrotas, yo creo que lo que le falta a este equipo es solucionar la parte de mitad de cancha para adelante y buscar explosión, y una explosión que no sea de 80 metros en el recorrido, sino que sea de un recorrido un poco más corto. Quizás en 40 metros los jugadores que tienen Racing pueden ganar en velocidad, acercarse al arco y poder patear. Pero de esa forma está muy lejos Racing de poder patear al arco. Se le cuestiona el partido con Arsenal y vos ves que son dos equipos, Arsenal, sí, y All Boys, que son equipos que te entran a trabar. Pero te van a jugar a todos presionar. Así, Morris. Todos van a jugar así. Igual Racing jugó de, salvo contra Godoy Cruz, que porque, tuvo la, pero Godoy Cruz jugó con un hombre más 70 minutos. Pero escuchame, ya el partido estaba ganado. El partido estaba ganado porque Racing había hecho un gol con 11. Y claro, el penal, o sea, se podía haber puesto 2-0 con 11. Claro. O sea, no el penal, pero estaban 11 contra 11 y podía estar 2-0. Así que sí, es lo mismo. Sí, no, yo a mí lo jugó bien y lo ganó bien. Lo que me molesta. La ventaja que dio Godoy Cruz, bueno, es un problema de ellos. Es que están etiquetándolo. Déjalo trabajar, viejo. Al menos no perdés partidos que antes los perdías. Mirá, no sé quién fue que partido contó. De Arsenal, partido este lo perdías. No sé si fue Alfaro, no sé dónde lo charlamos nosotros, no sé dónde lo pude escuchar, que hablaban del famoso murmullo de la cancha de Racing y de cómo influía en los partidos de Racing. Claro. Y es claro que el equipo que viene a buscar el partido, aguantar el partido en la cancha de Racing los primeros 15 minutos lo logra hacer, sabe que Racing, o la historia de Racing, manda que después de ahí Racing sale como loco a buscar el partido impulsado por la gente. Que empiezan con esta phrasal verb que se dice en inglés, esta frase hecha, ¿sí? Que se dice en español. ¿Cómo está, Ramiro? No, no, pero es verdad. No, pero no me salía en español. La en español. Pensaba, jura que iba a decir. Cuando uno piensa en inglés, es más difícil. No me salía. Que dice, somos un equipo grande y quiero salir a buscar el partido. No siempre, no es necesario. Te ganan siempre, terminás perdiendo. No, y muchos partidos perdés de esa manera. Sí, no lo están haciendo con Simeone, eso. Eso de salir a lo loco, no lo están haciendo. Los mata. El otro día Racing tiene una jugada en la cual queda mal parado después de un tiro libre. Viene un corner, queda mal parado. Y el técnico casi los mata todo, casi entra a la cancha y les pone el cuchillo, pero entre los dientes, de verdad, cada uno. Ese gol, matarlo. Ese gol lo habían hecho contra Rafaela. All Boys. Después de un córner de Rafaela, le hizo el gol de contragolpe Matos. Bueno, pero a ver, el campeonato pasado, ¿cuántos goles tuvo así Racing en contra? Un montón. En un montón de oportunidades le pasó eso a Racing, que lo sigue sufriendo. Y por eso el técnico quizá lo quiere resguardar al equipo en la fase defensiva. En ese sentido está todo bien. Y entiendo que lo quiera hacer, porque Racing recibió 26 goles en el campeonato pasado. Bueno, entonces, un montón de goles. Para Y no, perdió 10 partidos. Y perdió 6 partidos de local. Sí, no, 6 partidos de local, entonces, basta. Entiéndase que Racing necesita ganar confianza en la defensa, pero entendamos también que Racing necesita sí o sí también conseguir goles, porque empate a empate no llegás al objetivo ni de casualidad. No llegás al objetivo ni de casualidad. Más teniendo en cuenta que los equipos que han subido, salvo Belgrano. San Juanino parece que viene medio abajo, ¿no? Que perdió 3 ya. No, tienen los mismos puntos San Juan y Belgrano tienen los mismos. Y Unión tiene 5, San Martín de San Juan y Belgrano creo que tienen 6 y bueno, Rafaela tiene 12. Entonces están en promoción San Juan y Belgrano. Y Tigre queda por ahí. Y Olimpo queda fuera, porque si están ellos dos, quedaba fuera, porque Unión me parece que está abajo de esos dos y quedarían descenso. No, pero directo. Los equipos de afuera ahora sacan puntos. Los que ascienden sacan puntos porque mantienen las estructuras que los no desarman los equipos como sucedía antes, como hizo Quilmes, que cambió 18 jugadores y se fue de nuevo a la B. Sí, seguro, claro. seguro. Bueno, ¿qué te queda, Martín Chou? Bueno, para completar en cuanto a lo que tiene que ver con el plantel, mañana va a ser el último entrenamiento por la mañana. El partido de reserva se va a estar jugando en la previa al encuentro mayor. Y bueno, después queda la información de lo ocurrido con Brian Rizzo Patrón, jugador de la cuarta de Racing. Una preguntita. La reserva empieza a las 6 de la tarde. Ah, ¿tan temprano? Sí, 6 de la tarde empieza. ¿La venta de entradas? Platea C agotada. Va a ser, me parece que vamos a tener un lleno. ¿Mañana? Sí. Va a ser impresionante. Mañana no, el sábado. El sábado, sí, ya quiero que juegue Racing. Sí. Ya quiero que juegue Racing. Siempre a última hora. San Juan y Belgrano en promo, Unión y Tigre en descenso directo. Así es la cuestión. Dale. Seguinos 24 horas por internet. EsperanzaRacingista.com. El sitio del programa de Racing. Bueno, hoy por la mañana recibíamos una información, la cual decía que el futbolista de Racing de la cuarta división, que fue en algún momento promovido por el Chocho Liop para estar junto a los titulares, es más, jugó de titular en algún partido en Mar del Plata. Sí. Bueno, el mismo Russo lo citó frente a Quilmes en el torneo pasado, cuando había muchas bajas de los delanteros. Hizo dos pretemporadas, una con Liop y otra con Russo. Bueno, hoy surgió la información de que es acusado de haber matado a otro chico, ¿sí? Haber matado a otra persona. El nombre es Brian Rizzo Patrón, es el delantero de Racing, juega de 9, famoso quizás para los que se quieren acordar por ser muy morocho y con unos zapatos muy destellantes, porque los partidos que jugó llevaba unos botines que eran fluo de verdad. Y de un físico imponente. Sí, y de un físico imponente. Y parece que una reyerta cercana a la casa de él, en la cual estaba el hermano teniendo un problema con un grupo de chicos, estando cerca de su casa, habrías ido para dentro de la misma, habría salido con un arma, y le quitó la vida a otra persona. Pongámoslo todo en potencial, porque claro. Está para probarse. Sí, claro. Este hecho ocurrió el 13 de agosto, ¿sí? hace bastante, y bueno, lo que ocurrió con el jugador de Racing, la detención, fue esta semana. Yo lo único que espero es que esta semana sea la última semana que tengamos este tipo de mala noticias. Y a partir del sábado que juegan Gio y Teo, se acaben todo este tipo de informaciones en la vida de Racing, que no tenemos más ganas de darla. Vos fíjate que, digamos, volviendo al tema inicial, que hay unos bolonquis en los clubes con las barras, y la barra de Racing está tranquila. Sí. Vos fíjate lo que pasa con nuestro vecino, lo que pasó hoy con este tema de River, que le dieron perpetuo a todos esos. Sí, caso Acro. A caso Acro, en Boca y uno. Ver, acá lo tenés todo tranquilo, no pasa nada. Sí, eso parece que nos encargamos nosotros de autoboicotearnos. No, exactamente, ¿no? Te lo digo. Bueno, la reunión de comisión directiva comenzó hace un ratito. ¿No? Para decir, acercar por un puesto, ¿sí? Claro. Acá lo que tendría que aparecer. Y no por Racing. Vos que tenés llegada y seguramente vas a saber, que va a haber algunas. Y que esa persona es Molina. A mí me parece que sí. Para esa persona es Molina. Molina tendría que hacer el sacrificio y seguir un periodo más. Por ahí tomándoselo un poco más light, pero me parece que es difícil tomarlo light. No, bueno, está bien. Puede delegar un poco más en Podestá, por ejemplo. Sí. Sí. Y o puede seguir delegando como lo hacía hasta ahora en Cogorno. También. De la forma que lo estaba haciendo también, hasta ahora. También. Y Podestá seguir como presidente del fútbol profesional, en AFA, con todas las atribuciones que tiene y con todos los beneficios y también con todos los problemas que puede acarrear un puesto como el que tiene Podestá. Pero a mí me parece que por el bien de Racing, el fundamento que fue creado esta agrupación y por ¿De dónde éxito, venimos? El éxito que tuvo, me parece que claro, sería de hombres correctos, digamos, continuar con este proyecto, ¿sí? Por lo menos hasta que se estabilice. Sí, sí, sí. Bueno, el equipo y nos vamos, dale. Zaha, Pilludo, Abeldaño, Cajay, Silic, Jacob, Pelletieri, Toranzo, Gio, Auche, Ocastro y Teófilo Gutiérrez. Bueno, ¿mañana entrena Racing? Mañana por la mañana, último entrenamiento, ya de cara a lo que será el partido del sábado y con la lista de concentrados. Bien. Sí, ¿qué más? Mirá, justo ahora, para ver. Vamos a hacerlo al aire. A ver. Señor Juan Barbas, ¿cómo le va? Está al aire, señor, ¿cómo le va? Disculpame, sé que me estaba llamando, justo me habían llamado de otra radio, disculpame que no te pude atender. Viste, te nos vas para la contra y no nos atendés a nosotros, Juancito. No, hay contra. Estaba en la autopista y estaba tratando de buscar un lugarcito para estacionar porque me había llamado la chica y le dije, Valentina, que estaciono. Bueno, estamos al aire en este momento, ¿sí? A ver, cortito para poder averiguar de un tema que hoy surgió y que lamentablemente nos tiene a todos preocupados. El tema de paso del chico. Un comentario que hicieron ahí, porque la cuarta y la quinta justo había ido a hacer fútbol. Y hicieron un comentario de que Brian estaba detenido, pero no somos. Después indagando, preguntando, nadie sabía nada hasta el día de hoy. Y nosotros, ya te digo, todo piensa de que últimamente estaba conmigo y estaba entrenando con el Peti Domínguez. Claro. Después de la de reincorporación de la vacación ruso, voló con el directamente a la club de mano, ¿viste? Porque no están permanentemente encima de los chicos para que. Sí, no, es una duda y no creo que realmente por la contención del lado de ustedes o no, pero obviamente que preocupa porque es un jugador de Racing, es un chico de la serie y detenido, ¿no? Pues está detenido en este momento, ¿no? Sí, por lo que dicen, sí, por eso te digo, nosotros lo que podemos hacer, sí, porque hicimos nosotros. Es contenerlo, nosotros hacemos docencia, una vez que entran al predio Tita Martínez y darle todas las armas para que el chico pueda jugar de la mejor manera, pueda entrenar de la mejor manera y de que el chico el día de mañana pueda vivir del fútbol. Después, una vez que salen del predio, uno no está pendiente a ver con quién anda, con quién sale, y a elegirle los amigos. Cada uno elige sus amistades y tratar que el pibe trate de ser un profesional al 100%. Seguro. Juancito, se nos acabó el tiempo, estamos pasados, pero la seguimos en otro momento. Dale, muchas gracias y discúlpame. No, gracias a vos, un abrazo. Un abrazo, Ramírez. Chau. Juancito Barbas, es el encargado de la reserva de Racing y coordinador también de parte de la división inferior de la academia. Bueno, se acabó el programa. La sigo mañana a las 7 y a través de la web www.esperanzaracista.com. Hoy nos acompañó en la producción Valentina de Rico. Chao, hasta mañana. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis AM90, la radio del hombre nuevo. Radio. Y subrayó que siempre es posible hacer cosas, aunque algunos lo nieguen. Un lavarropa tiene que tener software, una heladera tiene que tener software. Estamos cambiando la economía de nuestra región. Es rotatorio ovino que implementó el gobierno de La Pampa con financiación de la Nación. Córdoba. Desde fin de 24 de la ciudad cordobesa, tras la fin... En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje.